cariño loco me está matando. La llama de tu amor me está quemando. Por más que intento olvidarte, no puedo, mi amor, no puedo. Amor.